Resumen de la jornada de hoy, la verdad que salimos muy satisfechas. Creo que estamos dejando en evidencia muchas cosas que venimos denunciando desde el principio, que es el accionar policial. Incluso hoy pasó uno de los testigos, que es un ciudadano de Capilla, que es quien mencionó a estos chicos, y sabemos que no hay pruebas que nos conduzcan a pensar que Bustos es el responsable de este hecho. Y en relación a lo que fue el allanamiento previo a la casa de Bustos y el último o el anteúltimo testimonio por testimonio de policía sabíamos que había un allanamiento ordenado a primeras horas de la mañana, sí, ahí quedó claro que no tenían ningún tipo de motivo para allanar la casa de los Bustos, o sea, no había motivos. Sin antes haberlos entrevistado, después aprovecharon la entrevista para hacer todo lo que hicieron. Un punto bastante clave en las declaraciones de hoy fue lo que dijo el señor Luna por el campo, que había pasado varias veces y que no había ninguna posibilidad, lo dijo al 100% aseguro, de que el cuerpo no podía haber estado ahí. Sí, el testigo... ¿Eso constaba ya en el expediente? No constaba, pero el testigo pudo afirmar que estuvo en el lugar 5 días antes y que el cuerpo no estaba, y en el caso de haber estado el cuerpo, menciona que por la cantidad de animales carroñeros que hay ahí, es imposible que el cuerpo hubiese estado intacto como lo encontraron. Y entre los testigos apareció también un vecino de ese campo donde fue encontrado, que fue el señor Jaime, que uno imagina que lo han llamado para ver si encontró algo en la zona, algún movimiento en la zona para que pueda haber llegado ese cuerpo, por ejemplo, si fue que Lucas Bustos hubiera pasado por ese campo. ¿Alguna percepción al respecto? Este señor no pudo decir nada, absolutamente nada con respecto a eso. No lo pudo ubicar a los Bustos en cercanías del lugar. Simplemente creemos que su testimonio en su momento aportó elementos para que estos chicos fueran señalados. Por último, Daniela, una de las personas de investigaciones, de búsqueda de personas, dijo en un momento que era una sola persona la culpable y hoy dijo que habían sido ellos, refiriéndose a los hermanos Bustos. Sí. Bueno, situación que no pudo aclarar, obviamente. Esta persona dijo estar en la comisaría y que alguien salió y dijo fueron ellos. Y bueno, en su declaración constaba otra cosa, y se lo hizo saber durante la audiencia. Bueno, muchas gracias. Era la palabra de Daniela Pavón, abogada de la familia de Cecilia Gisela Basaldúa, en el tercer día, al cierre del tercer día del juicio.